Así que fíjate cómo estamos cantando recién, ¿no es cierto? Quiero estar en comunión, quiero estar contigo, le decíamos al Señor, ¿verdad? Y espero que haya sido una expresión realmente de tu corazón, porque esto es clave, realmente es clave, es fundamental para que tengamos este 2009 que ya vamos a iniciar, pleno de bendiciones, con más logros, con más metas alcanzadas, con mayor crecimiento, con edificación del pueblo de Dios en este lugar, con mayor gozo todavía también. Así que eso es clave, es vital, y tenerlo muy presente para todo lo que emprenda, porque debes estar con Él, debemos estar con Él y en comunión con Él. Entonces, dice la Biblia que todo lo que hagamos nos va a salir bien, va a provenir de Él, va a estar dentro de su voluntad, por tanto vamos a tener los recursos necesarios. Vamos a tener asistencia de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento. Vamos a tener todo lo que necesitemos para lograr y alcanzar aquello que nos estemos proponiendo. Por lo tanto, que tu año esté terminando de esta manera y se inicie de esta manera también, para continuar de esta manera, estando en comunión con el Señor, estando con Él. Hace pocos días hemos estado hablando acerca de nunca más digas no puedo. Espero que alguno de ustedes recuerde eso. Nunca más digas no puedo. Y hace poco tiempo también ustedes han escuchado acerca de cuatro principios para soltar el pasado. ¿Lo han escuchado? ¿Recuerdan los cuatro principios? Los meten en un aprieto. Cuatro principios excelentes para soltar el pasado. Qué bueno que esto ha estado compartido en este último tiempo, porque al iniciar este nuevo año necesitamos soltarnos del pasado, si no, no vamos a poder avanzar. Necesitamos reafirmarnos en nuestro presente y avanzar hacia el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entonces ninguno de nosotros, al tener que iniciar este nuevo año y proponerse metas y metas elevadas, pueda decir no puedo. Porque ya escuchaste, nunca digas no puedo, nunca más digas no puedo. Así que ya tenemos los elementos necesarios. Ya sabemos que podemos en el Señor y ya nos soltamos del pasado aplicando estos cuatro principios de nuestra vida. Estamos listos ahora para avanzar, Señor. ¿Qué tendrá por delante el Señor para nosotros? Indudablemente Él lo sabe. Él ya lo tiene dispuesto, Él ya lo tiene preparado. Enormes, grandes cosas para cada uno de nosotros. Dios tiene preparadas grandes cosas para tu vida. Él pretende hacer grandes cosas en tu vida primero y también va a hacer grandes cosas a través de tu vida. ¿Crees esto? No, me pareció muy convincente ese amén. ¡Créelo! Si puedes creer, al que cree todo es posible, dice la palabra. Por lo tanto, el 2009, el próximo año, el 2009, puede ser un gran año. Puede ser un gran año para tu vida. En realidad, debieras decir, el 2009 va a ser un gran año para mi vida. ¿Puedes decir eso? Un poquito más convincente, pues. Dentro de 3 o 4 horas logro un amén, así gigante de todo, Pero no voy a esperar tanto para escuchar. 2009 va a ser un gran año para tu vida. Tenés que planteártelo así. Tenés que declararlo. Declararlo por fe en el Señor. Y además debes decidirte a lograr que sea un buen año para vos. Estos tres elementos, acordate la clave, estar en comunión con Él y estar con Él. Y entonces planteate y declará, el 2009 será un año de enorme bendición para mi vida como nunca hasta ahora la he tenido. ¿Podrá llegar tu fe a declarar eso? Gloria a Dios y bendigo a aquellos que lo están declarando de esta manera en este momento. ¿Cómo poder entonces tener un gran año, un buen año? ¿Cómo puede quedar determinado un gran año para mi vida y para la tuya? Quiero compartir contigo 3 cosas que determinan que pueda ser un gran año el 2009 para vos. Un año de enorme bendición. Y antes de compartir estas 3 cosas, leamos un versículo en el Salmo 118, versículo 24. Vamos a leer como está escrito en la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, pero le vamos a agregar después un pequeño cambio, vamos a cambiar algo temporal. Nosotros no queremos solo pensar en un día, queremos pensar en los 365 días del próximo año, en todo el año 2009, por eso vamos a cambiar luego la palabra día por año. Salmo 118, 24. ¿Tiene la palabra de Dios allí abierta? Dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová, establecía allí la palabra de Dios, pero la decisión del salmista, y habla en plural, es decir, de todo el pueblo de Dios, es gozarse y alegrarse en ese día. Ahora, yo quiero invitarte a que cambiemos y podamos decir, este es el año que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Podrás tener esa fe para decir, este es el año, el 2009, que ha hecho Dios para mí, me voy a gozar y me voy a alegrar en este año. Bueno, en buena parte depende y va a quedar determinado de tres aspectos que yo quiero compartir contigo rápidamente. Y luego decirte, para finalizar, en qué debes estar enfocado en el próximo año. En primer lugar, que el 2009 sea un gran año para tu vida, va a depender y estar determinado en gran medida por las relaciones que vos establezcas. Va a ser un gran año y va a estar determinado, si lo es o no, en gran medida por las relaciones que vos establezcas. ¿Con qué gente vas a establecer conexión, contacto? ¿Con qué gente te vas a relacionar en profundidad? Esto es una decisión que vos tenés que tomar. Las relaciones nos ayudan a definir quiénes somos, pero también nos ayudan a determinar qué llegaremos a ser en cierta medida. Por sobre todas las cosas, las relaciones son las que moldean y forman también nuestro carácter, nuestros valores y nuestros intereses. Porque en toda relación hay como un intercambio. Vos estás dando y estás recibiendo al mismo tiempo. Y estás interactuando con todos aquellos con los cuales te estás relacionando. Por lo tanto, si tu decisión va a ser relacionarte con gente sana, con gente de principios, con gente optimista, con gente que se esfuerza, con gente disciplinada, con gente alegre, gozosa, etc., entonces vas a estar recibiendo, vas a ser influenciado de esa manera. Y no solo tus sentimientos van a ser influenciados, tu propio carácter va a ser influenciado y forjado de acuerdo a esa manera. Si vos te vas a rodear de personas valiosas o no, vos sos quien lo va a determinar. Pero tenés que estar sabiendo que debes tomar decisiones sabias para que el próximo año sea entonces un gran año. Parte de esas decisiones consiste en determinar con qué personas vas a pasar la mayor cantidad de tiempo en tu vida durante el próximo año. Teniendo en cuenta este criterio, con las personas con las cuales te relaciones vas a estar influenciando y siendo influenciado permanentemente. Así que va a depender de a quiénes elijas vos para relacionarte de esta manera. Déjame darte dos o tres reglas que tienen que ver con nuestro relacionamiento con los demás. Estás cerca de vos mismo en primer lugar. Estás cerca de vos misma. Estés cerca de usted mismo o de usted misma permanentemente. La persona con la cual, la única persona con la cual usted se va a relacionar durante todo el tiempo de su vida, ininterrumpidamente, es con usted mismo o con usted mismo. Todos los demás pueden durar determinada cantidad de años, algunos muchos años, pero toda la vida usted va a estar relacionado con usted mismo y con nadie más durante toda la vida. Así que esté cerca de usted mismo, escúchese a usted mismo, hable con usted mismo, propóngase hacia usted mismo, aliéntese usted mismo, llámese la atención usted mismo, pero esté cerca de usted mismo. En segundo lugar, valore a la gente. Valore a la gente. La gente es valiosa. La gente es importante. Usted necesita de los demás, como los demás necesitan de usted, así que también valórese usted mismo. Entonces, no, los demás son todos importantes y valiosos, yo no sirvo para nada. No, no. Alcance una sana y equilibrada autoestima, pero valore a la gente. Usted no puede hacer sentir a nadie, a ninguna persona importante, nunca la va a hacer sentir importante a aquella persona por la cual usted secretamente no daría nada. Si usted secretamente considera a alguien un don nadie, usted nunca públicamente va a poder hacerle sentir el valor que esa persona tiene. Por lo tanto, valore a la gente. En tercer lugar, haga el esfuerzo para establecer relaciones. No esté siempre esperando que los demás establezcan relación con usted. Usted busque relaciones y usted sea sabio, como hemos dicho recién, en escoger y elegir aquellas personas con las cuales se va a relacionar. Cuando usted se relacione con gente de más valor, en los términos que estamos hablando, entonces su vida va a ser mayormente enriquecida y esto te va a favorecer para crecer y alcanzar cosas durante el próximo año también. Entienda también la regla de reciprocidad. Normalmente las actitudes que uno tiene dentro de una relación son compartidas, son recíprocas. Si usted tiene buenas actitudes, estas son normalmente recíprocas, va a recibir buenas actitudes. Si usted no tiene buenas actitudes dentro de la relación, bueno, esto es recíproco, no es como la ley del boomerang, ¿vio? Si usted tira algo bueno, le va a volver algo bueno, pero si usted tira algo malo, igualmente va a volver algo malo. Y esto está muy relacionado con que debemos estar siguiendo siempre en nuestras relaciones aquella regla de oro que el Señor estableció, ¿no es cierto? ¿Eh? Él la estableció de manera, los escritores bíblicos la establecieron de manera negativa, no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. No trates a los demás como no te gusta que te traten a vos. No consideres a los demás como no te gusta que te consideren a vos. Pero podemos poner de manera positiva. Valorá a los demás como te gustaría que te valoren a vos. Considerá a los demás como te gusta que te consideren a ti. Hacele a los demás lo que te gustaría que te hagan a vos. Así que todos estos elementos son los que podemos tener en cuenta al momento de establecer relaciones. En gran medida, en gran parte, de esto va a depender que el 2009 sea un buen año también para tu vida. ¿Por qué? Porque podemos disfrutar de nuestras relaciones o podemos sufrir nuestras relaciones. Por lo tanto, hay mucha gente sana, mucha gente solidaria, mucha gente optimista, mucha gente generosa, mucha gente respetuosa. Ahora elegí para el próximo año. Selecciona bien con quienes vas a pasar la mayor parte de tu tiempo. Y finalmente, está el dicho popular que dice, dime con quién andas. Bueno, déjenmelo cambiar, este es un día de cambio. Yo voy a cambiar el año y cambiamos todo. Dime con quién andas y te diré cómo eres. Te diré cómo eres. Por esta ley de la influencia mutua. De aquello que son los principios del grupo con el cual establezco relaciones y de la gente con la cual establezco son los que finalmente voy a adoptar yo casi seguro. Los valores, los principios de vida, las características, el carácter, la falta o no de integridad, todo eso va a conformar la atmósfera en la cual nos vamos a estar relacionando y vamos a terminar adaptándonos y adoptando estas cosas. En segundo lugar, el 2009 puede ser un gran año si te lo planteas, pero además si tenés en cuenta las decisiones que vas a tomar. En gran medida que el 2009 sea de enorme bendición para tu vida, depende de qué decisiones vayas a tomar. Una de esas ya estuvimos hablando, una decisión es acerca de con qué personas te vas a estar relacionando. Pero obviamente esto tiene que ver con una amplitud muchísimo mayor. Las buenas decisiones normalmente nos permiten cosechar frutos y dividendos a lo largo de los años. Pero de igual manera, las malas decisiones que tomamos, por ignorancia, por inconsciencia, por apresuramiento, por necedad, por cualquier razón que sea, toda vez que tomamos malas decisiones, estas indudablemente van a tener su perjuicio sobre nuestras vidas, puede ser sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra salud, sobre nuestras relaciones, sobre nuestra familia, sobre una enorme cantidad de cosas, aún sobre nuestro ministerio. Así que las decisiones que tomas tienen enorme influencia y pueden tener influencias positivas para tu vida y aún para los que te rodean, o pueden traer consecuencias funestas y muy negativas y hasta trágicas, y estas no son correctas, no solo para tu vida, sino también para aquellos que te rodean. Por lo tanto, es muy importante aprender a tomar decisiones y aprender a tomar buenas decisiones. Ya sería trágico para el ser humano si solo supiera si tomó una buena decisión o una mala decisión, esperando luego los resultados. Claro, en base a los resultados es fácil decir si fue una buena o una mala decisión. Pero nosotros, los hijos de Dios, contamos con recursos suficientes para poder tomar buenas decisiones y saber que éstas nos van a conducir a buenos resultados. Dios no nos hace andar por la vida como a ciegas, diciendo, voy a probar, a ver si por acá. Y cuando me di con la puerta en la cabeza, tomé una mala decisión, no era por acá. Dios no nos conduce de esta manera, Dios te conduce a través de la luz, hay luz delante tuyo, hay un camino abierto, una senda trazada, y es visible. Y Él entonces nos da, te da los recursos necesarios y suficientes para que vos puedas tomar buenas decisiones, aquellas que te van a dar fruto, aquellas que te van a conducir a buenos resultados. Así que necesitamos saber tomar decisiones. No solo esto, esto es uno de los aspectos. Muchas personas parecen tomar decisiones buenas, pero luego carecen de disciplina para encaminar sus vidas bajo esas decisiones. No, yo decido dejar este grupo de amistades porque en realidad no me favorecen, no me convienen, no me son útiles, una cantidad de cosas. Hasta que al poco tiempo, en base a una buena decisión, vuelven a establecer vínculos y relaciones con la misma gente. No han tenido la disciplina para mantener esta buena decisión a lo largo del tiempo. Así que se necesitan buenas decisiones y disciplina diaria para llevarla a cabo en cualquier aspecto que se esté realizando. Algunos pueden decir, tomar una correcta decisión diciendo, voy a tomar un poco más de tiempo para mi vida devocional, voy a establecer un programa de lectura diaria de la Biblia, y es una buena decisión, pero que normalmente no alcanzan a concretarse porque luego nos falta la disciplina necesaria para lograrlo día a día. Las buenas decisiones, pero sin disciplina diaria, nunca se concretan. Si hay malas decisiones, aunque haya una buena disciplina, estoy yendo por el rumbo equivocado. Pero donde hay buenas decisiones y una disciplina adecuada y correcta, entonces estás en la dirección correcta y vas a obtener logros. Vas a crecer, vas a desarrollarte. Atención a las relaciones que estableces durante el próximo año. Atención a las decisiones que vas tomando, yo te diría desde ahora, para el próximo año. Francamente me llama poderosamente la atención, estoy notando desde hace un tiempo, ¿no es cierto? Esto no es reciente y quiero decir que de manera general, pero al decir de manera general estamos nosotros incluidos también, estoy viendo con asombro cómo las personas, y particularmente los hijos de Dios, no consultan a nadie para tomar sus decisiones. Estamos llegando a tomar decisiones y decisiones trascendentes e importantes sin consultar a nadie. Y muchas veces se notan que esas decisiones están tomadas solo como por intuición. Lo que podríamos decir el parámetro o la brújula de la gente que no tiene a Cristo y a Dios en sus vidas. La gente en el mundo toma muchas decisiones en base a la intuición. Otros, como dice el dicho, la toman en base a su leal saber y entender. Que no sé qué quiere decir eso, así toman las decisiones muchas veces. Y otros la basan únicamente en sus sentimientos. De acuerdo, y sentí hacer esto, y entonces lo hice, lo decidí. Pero me llama la atención, no que lo haga la gente que no tiene a Cristo en sus corazones, me llama la atención que lo haga aquellos que profesan tener a Cristo en sus vidas y ser guiados y liderados por Él. Me llama la atención que un creciente número de cristianos no estén consultando a nadie para tomar decisiones importantes. Quizás esta sea una de las razones por las cuales a veces los años van pasando y uno va teniendo, no le digo de fracaso en fracaso, pero sí de tristeza en tristeza, o no sé cómo llamarlo de otra forma, póngale el título que usted quiere. En otros casos, algunas personas, cristianos, consultan a alguien, pero consultan a las personas equivocadas, a personas que abiertamente están faltas de sabiduría, que están demostrando incapacidad para decidir sobre sus propias vidas, incapaces de tomar decisiones correctas para sus propias vidas. ¿Y cómo vine yo a pedirle una orientación y una ayuda para yo tomar decisiones correctas si esa persona me está demostrando que no es capaz de tomar decisiones correctas para su propia vida? Pero así es, a veces hay algunos que vamos a consultar a personas equivocadas para que nos aconsejen u orienten acerca de las decisiones que estoy tomando. Personas inmaduras, personas inestables emocional y espiritualmente, etcétera, etcétera. Así que estamos cometiendo en un enorme porcentaje estos dos posibles errores. No consulto a nadie o consulto a las personas equivocadas. Acostumbrarse a tomar buenas decisiones consultando también previamente a otras personas. Particularmente aquellas decisiones que pueden ser trascendentes para tu vida. Una de ellas podría ser con quién establecer o no relación y en qué nivel o en qué profundidad o en qué tipo. ¿Con cuál de estos dos trabajos puedo quedarme o sería mejor para escoger? ¿Tengo esta necesidad de decisión que hago por cuál elijo? ¿Espero o no espero? Hay muchas cosas por las cuales tenemos que consultar a otros. En la multitud de consejeros, dice la Biblia, está la sabiduría. No, solo en mí. Por tanto, debo saber elegir y escoger a aquellas personas en las cuales Dios ha colocado esta sabiduría y lo están demostrando y evidenciando en sus propias vidas. Debo consultar a las personas correctas y entonces voy a tener los recursos correctos y necesarios. Me llama la atención que haya tantos que no están teniendo en cuenta los recursos que Dios ha puesto para que yo pueda consultar antes de tomar decisiones importantes. No solo está Dios mismo, quien es el primero y al que continúa y constantemente debo consultar acerca de estas decisiones. Es Dios y su palabra a la cual puedo consultar también para ver cómo me van a guiar y orientar en cuanto a la toma de decisiones. Pero Dios también, aparte de su palabra y de su persona, ha colocado, por ejemplo, líderes en la iglesia, en el pueblo de Dios. Y hay pastores, hay diáconos, hay ancianos, hay maestros. Me llama la atención poderosamente que algunos cristianos no consultan a aquellos que Dios ha puesto para ayudarles a tomar decisiones. De las decisiones que tomes y cómo las tomes, en gran parte y en gran medida va a quedar determinado si el 2009 será un gran año para tu vida o no. Y en tercer y último lugar, los logros del próximo año van a quedar determinados también por las experiencias que te vaya a tocar vivir. Sobre las personas con las que te relacionás y sobre las decisiones, vos podés tomar iniciativa. Vos podés determinar eso. Elegís o no elegís. Decidís o no decidís. Pero sobre las experiencias que te va a tocar vivir, nada podés hacer. En principio no podés hacer nada. Vos no podés determinar, decir, bueno, yo el año que viene voy a elijo vivir esta experiencia. No, las experiencias acontecen, devienen en nuestra vida, ¿no es cierto?, mientras vamos avanzando en nuestra vida. Así que van a aparecer experiencias de todo tipo, de todo tamaño y de todo color y de toda profundidad. Pero si bien vos no podés cambiar esto, sí podés tomar actitudes correctas frente a las distintas experiencias que te toque. Eso sí lo podés elegir. Frente a cada experiencia que te toque experimentar el año que viene, vas a poder decidir sobre qué actitud tomar frente a esa experiencia. Si es una experiencia agradable, gozosa y feliz, decidite a disfrutarla con toda intensidad y a buscar en el Señor que esto se prolongue en tu vida y perdure y permanezca dentro de tu corazón y dentro de todo tu ser. No solo eso, decidiste a compartirla con otros. Acordate lo de la mutua influencia con los demás. Y si la experiencia que te toque vivir no sea tan agradable y gustosa durante el próximo año, decidiste a no quedar vencido por esa experiencia. Decidiste a no caer presa de la tristeza, el desánimo o la depresión. Fortalecete en Cristo. Y junto a Él, hacerle frente a esa experiencia para que en ambos casos, las positivas y las negativas, sean lecciones que vas aprendiendo, que te van dando mayor sabiduría, que te van dando mayor madurez, que van forjando mucho más tu carácter y lo van haciendo más estable y fuerte. Y entonces eso va a ser una victoria también. Las experiencias frente a las cuales tenés este tipo de actitud son las experiencias más valiosas, las que realmente son grandes maestros, las que te enseñan esas grandes e importantes cosas de la vida. Así que hace que esto pase a ser un capital tuyo, un valor tuyo para lo que esté por venir. Transformar eso bajo la ayuda de Dios en algo positivo para que te haga crecer y madurar, que te dé algo, te proporcione algo. No solo llanto, tristeza, lágrimas, quizás lo sea circunstancial y momentáneamente, pero luego eso se tiene que transformar en algo positivo para tu vida. Compartir esas experiencias con los demás. Unas y otras. En un caso los vas a enriquecer a los demás y vas a poder estar haciendo que otros se gocen con tu gozo. Y en otros casos vas a lograr el oportuno sostén, la oportuna fortaleza a través de la oración, la compañía adecuada. A lo mejor nadie va a poder hacer mucho por vos de acuerdo a las circunstancias que estés viviendo. Pero será enorme ya poder saber que tengo alguien con el cual abrirme y decir, estoy pasando esto, me estoy sintiendo de esta manera, mi fe está decayendo, no me siento fuerte, lo que sea. Y habrá alguien a tu lado, porque Dios siempre así lo dispone, que te va a sostener. Aunque vos no veas de qué manera, ni de qué forma, ni, pero sabrás que así será. ¡2009 va a ser un gran año para mi vida! ¿Todavía estás en ganas de decirlo? Ten en cuenta con quiénes vas a establecer relaciones, qué decisiones vas a estar tomando o ya estás tomando, y prepárate para las diversas y distintas experiencias que vas a estar viviendo indudablemente. Pero de manera final y como conclusión, quiero decirte dónde debe estar el foco, dónde debemos poner nuestro foco durante el año que viene. Algunas personas pueden tener la tendencia a pensar, ¿cómo puedo hacer para tener más dinero? ¿Cómo puedo hacer para ganar más plata? ¿Cómo puedo hacer para mejorar en mi trabajo? Y quiero invitarte a no centrarte en cosas durante el próximo año, sino en personas. Quiero que tu foco no sea lo material para el año que viene, sino lo espiritual. Quiero que te estés enfocando para el próximo año, no en de qué manera vas a sacar provecho para tu vida. Quiero que te estés enfocando en cómo vos, tu propia vida, puede ser de provecho para otras personas que te rodean. Quiero no que te estés enfocando solo en ver cómo otros pueden estar satisfaciendo tus necesidades. Quiero que vos estés enfocado en determinar y esforzarte en satisfacer las necesidades de otros que están a tu alrededor. Por eso quiero que te enfoques en esto. No en pensar cuánto podré ganar, sino a cuánta gente podré ayudar el año que viene. Señor, dame estas oportunidades, que ni siquiera debo buscarlas, están allí delante mío. Señor, quisiera aumentar la cantidad de personas que yo puedo estar influenciando durante el próximo año, a las cuales puedo estar bendiciendo, con las cuales puedo compartir de lo mucho que vos siempre me das. Y ellos no tienen y carecen. Y no siempre son cosas materiales que te puedan llegar a doler en el bolsillo. Y aunque sí es así, entonces hay un problema espiritual. Porque también tendríamos que estar dispuestos a poner las manos en el bolsillo y a compartir las cosas materiales. Quiero que el próximo año podamos ser, como dice la palabra, ricos, pero en buenas obras. Que te enfoques en esto. Que nos focalicemos en aquellos que necesitan ser transformados por vos. Aquellos que necesitan que sus vidas sean tocadas por vos. Que sean sanados por vos. Otros que necesitan ser rescatados y restaurados en sus vidas. ¿Por quién? Por vos. Si no hay otro, sos vos. Compartiendo esperanza con los que no tienen, ayudando, sirviendo, dando, alentando, ayudando, añadirle valor a los demás. ¿Cuántas cosas podemos hacer por los demás? ¿De cuánto valor? ¿De cuánto significado? ¿De cuánta profundidad? Transformando y restaurando vidas. Y vos sabés perfectamente, yo no voy a abusar de esto, pero vos lo conocés. ¿Cuántos hay que están a nuestro alrededor en condiciones tan adversas? Yo quisiera que nos estemos enfocando en ello. El profeta Isaías presentaba el ministerio y el foco del ministerio del Señor Jesús. Ya lo estaba haciendo proféticamente en Isaías capítulo 61, dice la palabra. Que el Hijo de Dios está diciendo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Fíjate todo lo que dice este pasaje. Abatidos, quebrantados de corazón, cautivos, presos, enlutados, afligidos, angustiados. Todavía seguimos sosteniendo, quiero estar en comunión, quiero estar contigo, Señor. Quiero decirte que no hay otra alternativa. Si vos te propusiste estar en comunión con Él y andar con Él, no hay otra alternativa. Vas a tener que estar sirviendo y ministrando a la gente y a la gente con estas necesidades y otras. Vas a tener que estar restaurando vidas. Vas a tener que estar tocando los corazones. Vas a tener que estar sanando, vas a tener que estar alentando, ayudando y dando. Y no hay otra oportunidad, no hay otra posibilidad. No hay el no puedo, nunca más digas no puedo. No hay y tengo que arreglar mi pasado porque ya puedes aplicar los cuatro principios para soltar tu pasado. No podés decir y no tengo con qué porque Dios te provee y suficiente y en abundancia para que no solo te alcance a vos y a los tuyos, sino puedas compartir con los demás también. Así que no hay otra posibilidad. Si vas a andar con Él y en comunión con Él, esto es lo que vos y yo debemos hacer el próximo año también. Y enfocarnos en esto, ¿sabes por qué? Porque Él lo va a estar haciendo. Jesús va a seguir ministrando y ayudando y sirviendo y revelando y manifestando su presencia y su poder a toda esa gente, porque Él todavía quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y si un ministerio no ha terminado y continúa. Así que Él va a estar haciendo estas cosas. Si vos vas a estar con Él, también vas a tener que estar haciendo estas cosas. Amados hermanos, el 2009 puede ser un gran año. ¿Qué te parece eso? ¿Sí? ¿No será mejor que digamos el 2009? Va a ser un gran año. Va a ser un año bendecido. Voy a tener un gran año. Bueno, ya tenemos algunos elementos como para poder ir avanzando y adentrándonos en estos albores y en este amanecer de un nuevo año. Por lo pronto, no cometamos los mismos errores ya cometidos, aprendamos de nuestras equivocaciones, completemos aquellos que iniciamos y todavía no hemos terminado, aunque sea necesario reiniciarlo, hagamos el esfuerzo, veamos, y pongamos buenas decisiones, disciplina, relación con las personas correctas, este foco en las personas y no en las cosas materiales, y sepamos cuál debe ser nuestra actitud frente a las diversas circunstancias que nos toquen vivir. Luego, el Señor dirá, pero ya no nos preocupa lo que será, porque estamos en Él, por Él y para Él. Así que Dios te bendiga enormemente, multiplique sus bendiciones sobre tu vida conforme a la medida de tu fe. No hay otra forma, conforme a la medida de tu fe. Y así se ha hecho en la vida de toda la iglesia, por la cual también damos gracias y glorificamos el nombre de Dios. Amados hermanos y amigos, que puedan tener un hermoso fin de año junto a los suyos, tratando de pensar no en aquellas cosas que no tenemos, que nos faltan o que no están, aunque tendremos un lugar en nuestro corazón y en nuestro recuerdo para ello, pero particularmente y especialmente en aquellas cosas que aún tenemos, que son tan valiosas, que son tan importantes, que aprendamos a disfrutar de todo ello, de lo que Dios ya nos ha dado, y preparándonos para avanzar, tomados de su mano durante todo el próximo año también. Dios te bendiga en la celebración, todos tengamos un excelente año para la gloria y honra de nuestro buen Dios. Amén. Amén.